vuelos estos a países del este desconocidos que se están efectuando ahora a través de España? ¿Qué es lo que deben hacer la Unión Europea para poner coto a esto? Bueno, yo lo que he explicado hoy, lo que repetidamente digo y lo que también dije en el Consejo de Ministros, el Comité de Ministros del Consejo Europa hace 3 días, del Ministro de Asuntos Exteriores, es que en Europa no podemos permitirnos que perviva una duda de esta naturaleza sobre países democráticos que además han ratificado la Convención Europea de Derechos Humanos, que tienen un sistema legal que impide la existencia de centros clandestinos de detención, y por lo tanto sobre esto debe hacerse, es imperativo, toda la luz, porque el buen nombre de los Estados está en juego, no debe quedar la duda, y yo estoy convencido que todos los Estados implicados van, o acusados, van a hacer la luz, porque probablemente será una acusación injusta y eso no puede quedar en la duda, por el buen nombre de todos los gobiernos y de todos los ciudadanos de estos países demócratas. ¿Usted está satisfecho hasta ahora de la respuesta de estos gobiernos? Yo he hecho este llamamiento por 2 veces. He tenido algunas conversaciones sobre esta cuestión. Le puedo decir a usted que he hablado con representantes del gobierno español, los cuales me han prometido toda la transparencia sobre este asunto. Sé que el ministro de Asuntos Exteriores va a hablar delante del Parlamento, que va a dar la información que España tenga sobre ello, y a mí me parece que ese es un buen camino. Es decir, hacer la luz, que las cosas se sepan y que el gobierno informe de todo lo que sepa. Me gustaría que todos los estados sigan ese ejemplo, lo digo sinceramente. Me parecería muy bien que todos los estados, los ministros, informen a su parlamento, que los parlamentos investiguen y al final podamos decir a nuestros ciudadanos que eso no ha ocurrido, que no ha habido estos centros, que no han existido estas situaciones. O, si han existido, se aplique la responsabilidad correspondiente a quienes lo hayan permitido. Pero según informes, son muchos los implicados, los gobiernos implicados, por ejemplo, en los vuelos clandestinos que se mueven los prisioneros, está implicada Irlanda, España, bueno, muchos países. En otras violaciones está implicado el gobierno de Reino Unido. Y usted, ¿por qué usted opina que todos estos gobiernos democráticos están violando derechos humanos a este punto? No, yo no digo que hayan violado derechos humanos. Digo que hay que hacer la investigación para saber qué ha pasado con estos vuelos y si de verdad ha habido o no estos centros clandestinos de detención. Estamos en la fase en que ha habido una acusación por un periódico, que el Washington Post, yo no me acuerdo mal, que no ha dicho cuáles son los países oficialmente, no lo sabe, no hay, aunque hay muchos elementos que circulan en la prensa, obviamente, que citan países. Para mí es suficiente. En la duda hay que hacer toda la luz y hay que hacer toda la investigación. Y lo que yo pido es esa investigación, claramente. Todavía no acuso nada. Creo que hay que investigar. No podemos guardar silencio. ¿Cree que son por el momento insuficientes las presiones de los gobiernos europeos que se sienten intimidadas ante un gobierno como el de Estados Unidos? Y también, por otro lado, el mismo carácter secreto de este tipo de vuelos no dificulta el que se haga esa luz que está pidiendo. No le puedo a usted responder. Yo creo que los gobiernos, todo gobierno, tiene que asumir su responsabilidad y tiene que actuar en consecuencia de los compromisos internacionales con la defensa de los derechos humanos y el respeto del Estado de Derecho. Y, por lo tanto, no debe tener ninguna situación de intimidación con ningún país, por muy poderoso que sea. porque no podemos renunciar a nuestros principios ni a nuestros valores simplemente porque tengamos un país amigo que utiliza métodos para nosotros inaceptables. Por los que dicen que la guerra contra el terror es distinto y necesita métodos distintos. No. Todo eso es falso. La lucha contra el terrorismo hay que hacerla respetando las garantías del Estado de Derecho. Mire usted, es falso. La democracia es un sistema fuerte, muy fuerte. Muy fuerte por varias razones. Primero, porque podemos tener legislación que permita realmente actuar contra el terrorismo y establecer delitos y penas importantes. Segundo, porque podemos tener policías democráticas que cooperen internacionalmente para buscar la información. Y tercero, porque solamente en el respeto del Estado de Derecho existe una fuerza moral en la población para luchar contra el terrorismo y la acción criminal internacional. Por lo tanto, no es verdad que la democracia es débil. No es necesario actuar al margen de la legalidad internacional para luchar contra la criminalidad. Es un error grave, aparte de que viola las normas internacionales. Por lo tanto, no es verdad. Yo rechazo plenamente esa idea. Lo que tenemos que hacer, eso sí, es reconocer que estamos ante un peligro grande, ante grupos criminales muy importantes, que sabemos que tienen mucha capacidad de hacer daño y de hacer sufrir, eso es verdad. Los que venimos de países con terrorismo sabemos lo que es sufrir y sabemos lo que es el terror, pero eso no significa que tenemos que renunciar a nuestros principios. Cuanto más firmes seamos, más vamos a ganar, seguro, esta batalla. Pero si renunciamos a eso, entonces hemos renunciado a lo fundamental, que es a nuestro modelo de sociedad, a lo que nos ha unido y a lo que nos unen los valores y principios fundamentales. A lo que nos separa de los terroristas, de los dictadores. Y yo a eso no estoy dispuesto a renunciar. Pero eso no significa que vaya a ser una democracia débil, ni una justicia que no funcione, ni una policía que no funcione. No es verdad. No es verdad. Mire usted, de hecho, la cooperación internacional entre policías de países demócratas como Francia, España y otros han producido un gran daño a organizaciones terroristas como la ETA. Y no ha hecho falta establecer ni campos especiales de concentración, ni suspender garantías constitucionales, ni leyes especiales. No. Ni derogar la aplicación de la Convención Europea en España o en Francia. No. Simplemente se ha cooperado y se ha actuado eficazmente. ¿Por qué usted piensa que la opinión pública en los países democráticos de Europa no se ha movido en defensa de la gente, de los prisioneros, por ejemplo, que están en detención secreta, de las víctimas de tortura en estos centros? Mire usted, en muchas ocasiones, porque la opinión pública está bajo el shock de la acción terrorista, le falta información. Y con ese shock piensa que muchas veces las soluciones más simples pueden ser las más eficaces. Y nadie le ha explicado que lo que hoy sembramos de odio, mañana lo vamos a recoger peor. Y sobre tortura, por los que dicen, si uno tortura a un terrorista, ¿se puede salvar a la vida de los inocentes? No, eso no es así. Eso no es así. Muchas veces me plantean esta pregunta. ¿Usted cree que si salvamos la vida de alguien torturando? Mire usted, nunca puede usted llegar a saber que la información que usted saca torturando es la verdadera. Porque el ser humano bajo la tortura dice cualquier cosa, pierde el control de sí mismo. Yo he conocido personas que han sido torturadas, que han denunciado amigos suyos, que no tenían nada que ver con ninguna acción criminal y que han pagado las consecuencias, hasta que luego se ha sabido. He conocido gente bajo tortura que se ha declarado culpable de crímenes que luego no eran los que la habían cometido, simplemente para que terminasen de torturarle. A mí toda la información que sale de la tortura no vale, no es válida. No solamente moralmente, que ya es mucho, porque, mire usted, ahí está la convención, ahí está lo que pasó con el nazismo, con las dictaduras. No solo moralmente, es que además prácticamente no nos dan ninguna seguridad. Los tribunales de justicia lo saben. Y por eso los tribunales de justicia no aceptan la prueba que sale de la tortura. Porque saben que la persona probablemente no ha dicho la verdad. La persona simplemente ha pedido que le dejen de torturar. Y ha contestado lo que sea. ¿Qué piensa usted de los intentos de varios gobiernos, entre ellos el británico, de prolongar el plazo de detención preventiva sin cargos? Mire usted, yo soy siempre contrario a aplicar plazos muy extensos de detención sin garantías. ¿Por qué? Porque, sin ser naif, es decir, cuando estamos luchando contra el terrorismo y cuando estamos luchando contra el crimen organizado, hay que saber que tenemos que utilizar algunas medidas, digamos, en cierta forma, excepcionales. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues que a lo mejor necesitamos tener una persona detenida más días, porque si no la podemos detener más días, pues se pueden perder pruebas de la organización, del mecanismo, etcétera. Sabemos que tenemos que tener en aislamiento, porque si comunica con su abogado, probablemente es el abogado de la organización y, por lo tanto, otra gente va a escapar, otras pruebas se van a perder. Pero todo eso tiene un límite. Todo eso tiene que estar comprobado por un juez, que es necesario. Tiene que haber un abogado, aunque sea designado de oficio, como es el caso español, que está presente para que no haya ningún abuso. Y tiene que tener un límite en el tiempo lógico. A partir de ahí, esa persona tiene que recuperar, entrar en el sistema común general de toda detención. Por lo tanto, que haya un plazo más o menos, más extenso que las 24 horas o las 72 horas que tiene mucho veces, lo puedo entender. Pero que ese plazo se convierta sin fundamento en un tiempo en que la persona está aislada, sin abogado, sin comunicación, sin control judicial, eso ya no me parece que se justifica tanto. Por tanto, el tiempo puede ser más, pero no puede ser todo el tiempo que uno piense. Y tiene que haber controles judiciales, tiene que haber presencia de abogado. Eso es absolutamente fundamental. Abogado, o bien de su designación, o si el Estado piensa que no es posible, entonces un abogado de oficio, que garantiza que a esa persona se le respetan sus derechos. Cada uno tenemos que darnos cuenta a dónde se puede llegar en la locura por luchar contra el terrorismo, pensando que esa lucha se puede hacer sin el respeto de ningún principio, de ningún valor, de ningún límite. ¿Hasta qué punto estamos, repito, sembrando la duda sobre los valores democráticos? ¿Hasta qué punto estamos realmente creando para el futuro un ejemplo malísimo en todas las sociedades que nos han mirado hasta ahora como algo fundamental, como algo que era la base de la libertad, el sistema democrático? Creo que todo esto debe parar, debe terminarse. Y repito lo mismo, la democracia no es débil, la democracia es fuerte, se puede defender perfectamente bien y no es necesario acudir a todas estas cosas. Yo tengo muchísima fe y una gran esperanza en lo que ahora está ya resurgiendo en los propios Estados Unidos, de congresistas, de senadores, de la prensa, de los abogados, de las ONGs, que están empezando a decir basta, basta a esta situación, volvamos a nuestros valores, volvamos a nuestros principios, porque eso precisamente es lo que ha hecho de América una nación libre, demócrata y para muchos ejemplo. Lo contrario no. Última pregunta sobre la propuesta del gobierno británico de devolver gente a países con garantías diplomáticas, a países donde se sabe que no han firmado el convenio de derechos humanos. Yo tengo muchas dudas sobre esa situación. Tengo muchas dudas porque esa prueba ya se ha hecho con algún país y las consecuencias han sido fatales. Las personas que fueron enviadas fueron detenidas, torturadas, algunas murieron incluso. No vamos a citar ahora países, pero está en la mente de todos. Sabemos que eso ha pasado. si un país no ha querido ratificar los tratados internacionales de respeto a los derechos humanos, si sabemos que ese país no respeta los derechos humanos, ¿cómo vamos a mandar a un ciudadano de ese país pidiendo que excepcionalmente para él se respete lo que no se hace para todo el país? A mí me parece, primero, renunciar a nuestros propios principios y, segundo, una contradicción que sabemos que no va a funcionar. A mí no soy gobernante ni lo seré nunca, pero me costaría mucho asumir la responsabilidad de mandar una persona en esas condiciones a un país.